La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, Radio Canelo y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública presentan Memorias sin Olvido, radioteatros por la memoria histórica de nuestro país. Lo único que importaba en esos momentos era proteger a la familia. Tener paz para enfrentar la sepultación de mi hermano. La verdad es que nunca lo lloré. Nunca. Mi rabia era mucho más poderosa. Era como un mecanismo de defensa. Habían asesinado a mi compañero. Recién, hace 4 años, pude empezar a llorarlo y completar el duelo. Pero hasta entonces la rabia me hacía gritar, patear todo lo que tuviera a mi alcance. Sí. Hace 4 años apenas asumí que faltaba a mi hermano, que lo echaba de menos. Si estuviera vivo, estaríamos compartiendo una copa de vino los fines de semana. Y mis hijas tendrían primos. La vida continuaba. Pero a mi viejo se le vino el mundo encima. Envejeció de un día para otro. Sin embargo, aún, hasta sus últimos días tenía la capacidad de seguir protegiéndonos. Recuerdo que apareció en la casa mientras velábamos a mi hermano un compañero del GAP. Mi papá salió indignado a conversar con él y le dijo: joven, ¿y qué hace usted acá? Don Ezequiel, el Kelo era mi amigo. Vengo a despedirme de él. Sí, pero está muerto. No puedes hacer nada por él. Te doy un consejo, muchacho. Asílate. Ándate de inmediato. No cometas el mismo error. Ándate. ¿Me escuchaste? Ándate ahora mismo. Eso le dijo mi viejo indignado a ese compañero del GAP. Posteriormente, se asiló y gracias a eso está vivo. Recuerdo también el día del velorio. Sobre su ataúd, una bandera del partido y varios de sus compañeros hicieron guardia de honor. No sé de a dónde aparecieron, en medio de tanto peligro. Al día siguiente llegaron a buscar el cuerpo de mi hermano para llevarlo a la morgue. Mi hermana conocía al chofer de la carroza. Él era dirigente de la salud en el hospital donde trabajó ella. Incluso iban juntos a huelgas y manifestaciones. Lo siento mucho, de verdad que lo siento. Imagino cómo te debes sentir en estos momentos. Ezequiel era una excelente persona. Sí. Estamos muy afectados con todo lo que pasó. Cómo murió mi hermano y lo peor es la incertidumbre de no saber exactamente qué sucedió. Mira, los carabineros llegan hasta esa esquina. Baja 2 cuadras antes y sígueme. Tengo que contarte algo. Espérame en esa esquina. Te paso a buscar. Es solo por precaución. ¿Qué tenías que decirme? Mira, todos los días me mandan a buscar cuerpos a ese lugar. El día 4 faltó un cuerpo. ¿Qué? Sí, esto es mucho más grave de lo que pensamos. Están asesinando personas todos los días. Es una matanza como nunca antes se había producido. Pero, ¿cómo que faltaba un cuerpo? Resulta que un joven sobrevivió. Los milicos creyeron que estaba muerto. Pero él estaba vivo y escapó. ¿Pero cómo? Bueno, se salvó, quedó herido. También el cuerpo de tu hermano no estaba en ese lugar. Tengan cuidado. Por favor, corren mucho peligro y no quiero que les pase nada malo. Gracias por contarme todo esto. Soy testigo de todas las atrocidades que se están cometiendo. Voy a hacer todo lo posible para que, bueno, lo siento. A tu hermano le hagan la autopsia lo más rápido posible y puedan sepultarlo cristianamente. Está bien. Gracias. Cuídense. Adiós. Gracias. La causa de muerte, según el certificado, fue herida de bala. Como muchos de los detenidos ese día cuyos certificados de defunción decían múltiples heridas de bala, tóraco-abdominales y cérvico-craneanas. La verdad es que lo fusilaron de un tiro en la cabeza y una herida de bala en la mano izquierda. Una vez en el cementerio general, nunca entendimos por qué tantas tumbas decían NN. Así es, fue un domingo 7 de octubre y estábamos en el patio 29. Y la tumba de mi hermano era casi la única que tenía nombre. Cumplimos el deseo de mi hermano, escuchando la Marsellesa socialista y la Internacional. Después del funeral, volvimos a casa de mi tía Juana, que adoraba a Aquelito. Él era su incondicional. Fue ella quien decidió que nos quedáramos en su casa y eso estuvo bien. Muy bien. Tal vez nos salvó la vida porque vendrían hechos oscuros y difíciles de comprender. ¿Escucharon? ¿Qué? ¿Qué escuchaste, papá? ¡Eso! ¡Escuchen! ¡Shh! ¡Silencio! ¿Qué quieres que escuchemos? ¡Son pasos! ¡Camiones! ¡Escuché camiones! ¿Qué? ¡Quédense aquí ustedes! ¡No se muevan! ¿Quién es? ¡Abran rápido! ¡Abran! ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¡Abran, por favor! ¡Soy tu prima! ¡La prima! ¡Abran la puerta rápido! ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar! ¡Salgan de aquí! ¡Salgan! ¡Nos van a matar! Pero, mijita, ¿qué le pasa? ¡Cálmese, por favor! ¡Nos van a matar! ¡Tienen que salir ahora! ¿De dónde sacó eso? ¿Quiénes vienen, prima? ¿Quiénes? Los médicos están en su casa, tienen que salir. ¡Rápido, los van a matar! Cálmate, ya respira. ¿Qué viste? Voy a buscar un vaso de agua. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilícese, mijita, por favor. Están allá. ¿Pero dónde? En su casa. Dos camiones de milicos los vienen a buscar. ¿Es verdad? Los milicos están en nuestra casa. De aquí los veo. Parece que vienen preparados para la guerra. ¿Qué hacemos, papá? Salir rápido. Alicia, Yolanda, tenemos que salir. Los milicos vienen de cacería tras nosotros. ¡Le dije! ¡Arranquen lo más rápido que puedan! Gracias, prima. Quédate aquí. Nosotros nos vamos. Cuéntale a la tía lo que pasó, ¿ya? Rápido, no hay tiempo que perder. Cuando les diga, corremos entre medio de los pasajes. ¡Corran! ¡Son los vecinos! ¡Nos están ayudando a escapar! ¡No duelen ahí, duelen! ¡Caray, los milicos, corran! ¡Hija, corra, corra, hija! Arrancamos a más no poder. Los vecinos, muchos de los que nos decían upelientos de mierda, salieron a mirar a sus ventanas y nos decían: ¡buena suerte, vecinos! ¡Cuídense! ¡Que les vaya bien! Fue algo muy extraño, pero estuvo bien. Fueron lindos gestos. Nos subimos a una micro y nos disgregamos en casas de familiares y amigos que nos acogieron mientras pasaba todo lo peor. Nuestra casa quedó abandonada varios meses, hasta que a finales de diciembre regresamos. Ahora entiendo que la orden de los militares era matar a todos los GAP. A ellos no se les perdonó la vida. Ay. Quisiera no seguir recordando esos años siniestros y tan terribles para mí y toda mi familia. Pero tengo que hacerlo. Tengo que dejar este testimonio para que alguien lo escuche y sepa lo que estaba pasando durante la dictadura. Es mi deber seguir luchando para buscar justicia. Pero esto no fue todo. No lo fue. En mayo de 1975, caí presa y fui llevada a Villa Grimaldi, donde sufrí torturas físicas y psicológicas. Me llevaron con la vista vendada. Mi hermano Raúl llevaba 6 días desaparecido y nos encontramos en ese calabozo del terror. Tenemos una sorpresa, negra. O más bien dicho, Macali. Porque así te llamáis, ¿no? Ahora estáis calladita, ¿cierto? Imagina quién tenía a tu lado. ¿Qué me van a hacer? Préstame tu mano, negra. ¿Sabéis de quién es esta mano? ¿Raúl? ¿Raúl? ¿Eres tú? ¿Raúl? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué te hicieron en las manos? Ahora vaya a tener que cantar, cabrita. Ya no tenés aburrido. Me vaya a tener que cantar dónde guardan las armas. ¿Quiénes son tus compinches? ¿Dónde se ocultan estos terroristas? Todo. O si no, ya sabís lo que te va a pasar. ¿Entendiste? Juntos. Los verdugos preguntaban por nombres de mis compañeros. Incluso sabían mi nombre político. Ay. Alcancé a estar un par de días con Raúl antes de que lo trasladaran a Cuatro Álamos y Ritoque. Finalmente no pudieron comprobar nada. Hermana. ¿Qué pasa? ¿Quién? Hermana, soy yo, Raúl. Te vine a dejar la choca para que te la tomes. Raúl, ¿eres tú? ¿Cómo estás? ¿Qué te hicieron? Ay, pensé que te habían matado. Shh, no hables muy fuerte. Están escuchando todo. Tómate el té y cómete la marraqueta. Tienes que juntar mucha fuerza. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué? Ahora solo come para que te repongas. Estoy a cargo del rancho, sirvo el café, el almuerzo. Escúchame, en silencio. Si piden voluntarios para limpiar los baños, el patio, cualquier cosa, ofrécete, negrita. Solo ofrécete. Eso te mantendrá ocupada y te permitirá ver la luz del sol, ¿entendiste? Sí, hermano. Sí, pero... Ahora tengo que irme. Tómate el café y recuerda lo que te dije, ¿ya? Te quiero mucho, hermanita. Sí. Me ofrecí para barrer el patio con una gran hoja de palmera. Todas las mañanas. Me levantaba a las 6 de la mañana para que estuviera todo limpio para cuando llegara los mandamases. Había un hombre en particular que llamó mucho mi atención. Era un viejo que se sacaba los botones de la chaqueta de su uniforme. Me pasaba aguja e hilo para que se los pegara de nuevo y decía, «Pégame los botones». Para mí pensaba, ¿qué se ha creído este desgraciado que viene a mandarme de esa forma? Pero recordé las palabras de mi hermano. Y tenía razón. Había que mantenerse ocupada. Pese a que no recibí maltrato de él, siempre hacía lo mismo. Se sacaba los botones de su chaqueta una y otra vez. Luego el ritual de pasarme la aguja y el hilo. Me costaba comer. Todo el día sentía el estómago apretado, tal vez por los nervios y por las cosas que vi y escuché. Vamos a jugar un jueguito re bonito. Lo único que tienen que hacer es mirar, nada más. Quédense quietecitos que las vamos a pasar muy bien. ¿Están listos? ¿Están listos, dije, por la mierda? Conteste cuando les hablo. ¿Otra vez? Otra vez te vamos a dejar blandito. A puras patas que te ponís bien. ¡Sáquenme a esta mierda de aquí! ¡El siguiente! ¿A quién le toca ponerse al centro ahora? ¿Eh? ¿No hay voluntarios? ¿Eh? ¿No les gustaba hacerse los choritos? ¡Ahora van a aprender! Era terrible. Nos hacían formar en un círculo, en el patio, y dos compañeros eran puestos al centro para humillarlos mientras nos obligaban a mirar todo lo que les hacían. A veces, durante las noches, se escuchaban gritos desgarradores de personas torturadas. No podíamos hacer nada. Estábamos a merced de nuestros torturadores. En celdas indignas donde apenas cabía un camarote con colchonetas ensangrentadas. Para ir al baño teníamos que pedir permiso. Y los más afortunados tenían un tarrito. Por eso evitábamos tomar agua. Recuerdo a una mujer crespa, de lentes, joven. Cuando le tocaba hacer guardia, me iba a buscar a mi celda y decía que quería jugar naipes conmigo. Yo respondía que no tenía ganas, a lo que ella me contestaba, es que no te estoy preguntando. Es verdad, una se acostumbra a todo. Pero, ¿cómo puede ser mujer y acostumbrarse a eso? ¿A ser cómplice de las barbaridades más inimaginables por las que puede pasar un ser humano? ¿Es que acaso ella no era mujer, madre, hija? ¡Levántate, cabra! ¡Rápido! ¡Apúrate, que no tenemos tiempo! Compruebe sus efectos personales. Thank you. cuatro álamos. Escúchame bien. Camina más rápido. ¿Estás escuchando? Sí, sí. Mañana viene una comisión de la Cruz Roja. Y te van a prohibir que digas tu nombre. Pero... dilo. No importa lo que te hagan. Pero es importante. ¿Entendiste? ¿Quién es usted? Eso no importa. Solo escucha lo que te digo. Dale tu nombre. Recordé las palabras de ese hombre. Ahora sabía la importancia de llamarse por un nombre. Frente a los verdugos éramos apenas chapas, material deshecho como nos trataban. Recuerdo que me llevaron a mi casa para cambiarme de ropa. Estaba harapienta, sucia, mal vestida. Aunque no tenía mucha ropa, pero aproveché ese día. Estaba mi papá y mi hermano menor, que era apenas un cabro. Tuve miedo de que mi papá hablara con aquellos verdugos y les contara lo del Kelo, pero él supo muy bien lo que estaba pasando y los entretuvo mostrándoles el cacharrito, mientras ellos hacían ostentación de poder con sus armas. Entré a mi pieza y alcancé a escribir un mensaje con nombres de compañeros que andaban buscando. De igual manera continuaron diciéndome que si daba mi nombre a los encargados de la Cruz Roja, ellos se desquitarían con mi familia. Sin embargo, pese a todas las amenazas, aquel día pensé muy bien en todo lo que les diría. Hola, tú ya sabes de dónde vengo, ¿no? De la Cruz Roja. Sí, de la Cruz Roja. Necesito que me digas cómo te llamas. ¿Cómo me llamo? Sí, ¿cómo te llamas? Me llamo Yolanda, señor. ¿Yolanda? Yolanda Contreras. Bien. ¿Por qué estás nerviosa? ¿Yo? Yo no. Disculpe, no estoy nerviosa. ¿Y por qué estás tan desabrigada? ¿Desabrigada? No, estoy bien así, es que... No hay problema. Te vamos a dejar un abrigo y tranquilizantes para que puedas dormir bien. ¿Perfecto? Sí, gracias. Perfecto. Así es. Gracias, adiós. Casi me mataron después que dije mi nombre. Pero estaba conforme, tranquila. Muy tranquila. El abrigo y los tranquilizantes nunca me llegaron. Ellos se robaban todo. Era muy común verlos en los turnos de guardia con ropa de marca. Estuve de nuevo en Villa Grimaldi, después en Cuatro Álamos. Hasta que un día, me hicieron firmar un papel que decía que no había sido torturada ni sufrido apremios ilegítimos. Pensé que me había salvado. Los verdugos me dijeron que por esta vez me dejaban libre, pero que con los reincidentes no había perdón. Me dejaron libre. Pero no tenía plata para la micro. Una compañera de celda me prestó algo así como 500 escudos. Le dije que era mucha plata, pero ella insistió. Al salir a la calle pensé que me iban a matar por la espalda. Entonces corrí lo más fuerte que pude hasta subirme a la micro que pasaba por allí. La gente me miraba, estaba toda harapienta, sucia, maloliente. ¿Qué sabían ellos? Me habían arrojado desde las mismas puertas del infierno a la calle. Antes de llegar a mi casa, después de un interminable viaje, le pedí a un niño que fuera a ver si veía algo sospechoso alrededor y que le pidiera prestada plata de parte de su abuelita a mi papá. Mi papá, hombre de gran corazón, nunca se iba a negar a hacerlo. Al volver, el niño me dijo que no había nada sospechoso, ningún auto, y que solo estaba en la casa de mi papá. Mi vida, mi tesoro. ¿Pero qué te hicieron? Me sacaron la cresta, papá. Pero estoy viva. Sí, estás viva, mi amor, estás viva. Pase, hijita, cámbiese la ropa, dese un baño. Yo le sirvo una sopita, le voy a preparar una sopita. Negrita, venga a tomarse la sopita. Está calientita. Gracias, papito. La ducha fue interminable. No importa, mijita. Lo bueno es que estás bien. Sí, papá. Deja mirarte. Mijita, ¿qué va a hacer con su vida ahora? ¿Cómo, papá? ¿Por qué pregunta eso? Necesito saber, pues. Seguir, papá. Seguir. ¿Seguir? Pero no puede ser, negrita. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo, papá? Yo quiero estar contigo. Lo siento, negrita. Pero vas a tener que irte de esta casa. ¿Papá? ¿Pero qué estás diciendo? Yo no me quiero ir. Yo tampoco quiero que te vayas, pero lo siento en el alma, negrita querida. No quiero que te pase lo mismo que al Kelo. Te van a venir a buscar. Saben dónde vives, saben quién eres, quiénes somos nosotros. Hijita, por tu seguridad, no te puedes quedar. Mi niña, quiero verte con vida. Sé que te torturaron, pero no soportaría perder otro hijo. Entiende, negrita, es por tu bien. Te quiero mucho, hija. Te quiero mucho. Sé que tienes que seguir. Sé que tienes que luchar y resistir. Es por eso que lo hago. Lo sé, papito. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Por el cielo, papá. Por ti. Por mis hermanos. Nunca debemos parar. Nunca. Aunque se nos vaya el pellejo. Aunque se nos vaya el pellejo en ello. Memoria sin olvido presentó Ezequiel, capítulo final. En memoria de Ezequiel Contreras Carrasco, a sus padres, hermanos, sobrinos, amigos, a sus compañeros del GAP y todos quienes lo conocieron. Actuaron en este capítulo Susana Arredondo Canelo, María José Middleton Humérez, Marlene Béjar Lizana, Patricio Hernández Vargas, Marcelo Mayea Hernández, Alejandro Ramírez Pérez, Vicente Ramírez Castro, Mauricio Sánchez Beltrán, Guillermo Silva Mellado. Grabación, edición y masterización,